Internacionales. A días del comienzo de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, Gustavo Cabrera, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos que vive en la ciudad de Recife, nos contó cómo se vive allí, el enorme gasto económico que implicó la construcción de la infraestructura en medio de la crisis de vivienda.